tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ahora me corresponde a mí darles la bienvenida. Me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes y estoy muy agradecida y muy honrada porque tengo conmigo a dos grandes amigos. Uno es Jairo Fonseca, un compañero de Fórmula, un compañero de sentirnos bien en este espacio tan, tan maravilloso. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Hola, Norma, un saludo especial. ¿Cómo vas? Aquí. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, hoy es una mañana algo fría en Bogotá, pero muy contento de estar aquí nuevamente con varias sorpresas y varias ideas, que todos los días surgen nuevas ideas. Cuando uno se siente bien, como que la creatividad no deja de fluir. Qué bien, pues un abrazo y qué gusto saludarte esta mañana, Frillita. Y bueno, pues también tenemos a un gran invitado. Él es Fernando Baena. Fernando Baena es una persona también de Colombia. Él es maestro de meditación, es filósofo, es escritor. Es todo un estuche de monerías, Fernando Baena. Tengo el privilegio de conocerlo de hace poco, pero me ha transmitido mucho su sabiduría y sus conocimientos, lo cual aprecio muchísimo. Fernando, gracias por compartir tu espacio conmigo y por transmitirme poquito de lo mucho que tú sabes, y nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros en este espacio. Fernando, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Aquí en el mismo día frío de Jairo, con mi gata al lado, y muy dispuesto a charlar con ustedes de este tema tan interesante que tenemos hoy. Voy a anotar esa frase que dijiste ahorita porque me parece un dicho muy simpático. ¿Cómo dijiste? ¿Cofre de qué? ¿Estuchito de qué? Ah, eres un estuche de monerías. Estuche de monerías. Voy a escribirlo aquí en un documento que va. Voy a hacer aquí un listado de dichos mexicanos. Me parecen preciosos todos. Estuche de monerías, ok. Iguanas ranas. Sabes que sí, decimos muchos dichos aquí. Yo no me había dado cuenta hasta que he conversado con Jairo y de pronto me dice, ¿qué dices? Ajá. Porque lo sientes normal, pero sí somos muy dicharacheros. Sí, súper bonito. Aquí hay una gente que tiene muchos dichos también, que son los paisas, los de Medellín. Norma, vamos con los saludos. Pues esta última semana fue muy movida en sentirse bien. Hicimos lanzamiento de la nueva página. Creamos una página de fans en Facebook. Iniciamos de fans Norma, yo y mi mamá. Uno siempre comienza con la mamá, ¿no? Eso sí, es maravilloso. Sí nos oyen, sí nos escuchan. Y bueno, ya a la fecha hoy ya llevamos un número importante de fans. Y pues muy rico agradecerles a todos ustedes. Hemos también recibido varios correos. Vamos a leer algunos de que hemos recibido de Paola Pulido, Paola Portus, Marcela, Jorge Alfredo, nos envían muchos saludos, Luisa María, Ana Forero, Patricia Sigman, Marta Durán, Carmen Zarrosa. Ay, también hicimos el lanzamiento del video, ¿no, Norma? Que eso es lo mejor. Que bueno, gustó mucho. Todo, o sea, todo está muy bonito, pero el video yo sí quiero compartir con nuestros fans y con la gente que nos escucha, que me dio muchísimo gusto cuando vi lo que habías hecho, Jairo, porque es la conjunción de lo que tú piensas con lo que yo pienso a través de imágenes que te transportan y que te hacen sentir muy bien, con una música que escogiste muy bonita que se llama Amazing Grace y que realmente eleva tu energía, y eso creo que concluye todo. El objetivo que tenemos, ¿no? Y me lo nuestra perdí, frase me lo es perdí. ¿De qué están hablando? ¿De cuál video? Ay, pues un video, ¿cómo no lo has visto, Fernando? Es el estreno mundial de Sentirse Bien. Ah. Que se llama No hay nada más importante que sentirse bien. Ah, y Jairo magnífico. Jairo y su hija Natalia seleccionaron unas fotografías preciosas, hizo una composición muy bonita con una música preciosa también. ¿Y fue con la participación de Madonna o de Shakira? No. Much better. Ah, ya. La mamá de Jairo acá. Es correcto, nomás que no quisimos ser tan obvios. Y bueno, la culminación del video es termina con una frase que un día por ahí surgió y que decimos que no tenemos las soluciones a todos los problemas, no tenemos la respuesta a todas las dudas que pueda tener las personas, pero sí podemos recordarles que en cada momento tiene la opción de sentirse bien, Fernando. Eso es lo que hemos transmitido a las personas, porque sentirse bien es una decisión. Hoy decido sentirme muy bien. Por ahí va a haber otra sorpresa luego para todos los días programarse y sentirse muy bien. Y cuando te sientes bien, pues todo fluye, ¿no? Te sientes como en el cielo, ¿no? Cierto, cierto. Sí, sentirse bien es una opción, como dices tú, Norma, y los caminos son muchos para recorrer esa opción. Y precisamente hoy queremos compartir uno de esos posibles caminos de sentirse bien, y es a través de lo que Fernando ha venido desarrollando gran parte de su vida, ¿no, Fercho? Usted lleva, ¿qué? Casi desde años de la universidad. Yo estoy metido en estos cuentos relacionados con la meditación desde los 12 años. Yo me despedía de toda la familia supuestamente para irme a dormir, y a escondidas de mi mamá hacía yoga desde los 12 años en mi habitación, de 12 de la noche a 1 de la mañana, desde los 12 años de edad. ¿Qué? Esa sí no se las conocía. Sí, sí, sí. Entonces a mí estos temas siempre me han encarretado. He tenido una fascinación instintiva que yo creo que casi es probatoria de la reencarnación, en mi opinión, porque es que estas cosas no sé por qué me gustan tanto, porque ni por familia, ni por colegio, ni por influencias culturales tendría yo que sentirme inclinado a investigar en temas orientales, pero realmente es una pasión que me desborda. Okay. Yo a Fernando lo conocí hace 15 años, ¿no? Estábamos haciendo como cuentas. A raíz de un proceso, yo me inicié contigo en lo que se conoce como meditación trascendental. Me inicié en ese proceso, la verdad, y en algunas otras ocasiones te la he dicho, al comienzo no me sentí muy cómodo por la forma en la cual se hace de pronto el ritual de iniciación. Me fijé mucho más en la forma que en el fondo, pero de todos modos, pues la meditación es una opción válida para sentirse bien. Tú muchas veces nos lo has explicado en las sesiones personales que hacemos, y también con otras fuentes, que básicamente uno con la meditación lo que encuentra es su ser, ¿no? Encontrar pues ese punto de unión con la divinidad, de pronto, desde un punto de vista espiritual, podríamos llamarlo, pero tiene otras aplicaciones muy prácticas, muy concretas, que son la como el recargue de energía, ¿no es cierto, Fercho? Sí, así es. Sí, la meditación es como un viaje al interior de la conciencia. Es como ese camino que hacemos hacia el interior de la mente para encontrar lo que está en el nivel más profundo de la conciencia, en el nivel más profundo de la mente, que recibe distintos nombres en distintas tradiciones espirituales, pero que finalmente todas las tradiciones espirituales importantes de la humanidad comparten el resultado de esa investigación en la conciencia, y es el de que hay otra cosa que somos en el nivel más profundo de nuestro ser, que generalmente desconocemos, y que generalmente cuando contactamos y experimentamos ese nivel profundo de nuestra mente, logramos superar buena parte de las dificultades mentales y físicas de las que a veces nos quejamos y que nos hacen no sentirnos bien, para volver con el título del proyecto en el que estamos ahora. De modo que el sentirse bien es algo que, en términos de la meditación, tiene que ver con hacer viajes frecuentes, recurrentes, regulares, hacia el interior de uno mismo, y eso es lo que puede llamarse, en términos genéricos, dentro de las distintas tradiciones espirituales, meditación. Fernando, yo quisiera pedirte si pudieras utilizar la metáfora que tienes del pensamiento, que es apenas, hablando del mar, ¿recuerdas que decías que el pensamiento es apenas una burbujita? ¿Cómo era? Es una metáfora que utiliza Maharishi Mahesh Yogi, el fundador de la Escuela de Meditación Trascendental, a quien yo seguí por muchos años y en quien me sigo inspirando. La metáfora dice que nuestra mente es como el mar, y que en el mar podemos imaginarnos unas burbujitas que surgen del fondo del mar. Conforme esas burbujitas van llegando a la superficie del mar, se van volviendo más visibles. Del mismo modo, nuestros pensamientos se van volviendo cada vez más conscientes conforme van llegando a la superficie de nuestra mente, hasta que llegan finalmente a volverse totalmente conscientes. que es cuando ya tenemos los pensamientos que reconocemos, porque los pensamientos solo los reconocemos en cierto momento de su proceso de aparición. Antes de ese proceso de volverse conscientes, están allí en la mente, pero no los reconocemos, no nos damos cuenta y podemos quedar dominados por ellos o por las emociones negativas asociadas con ellos, de las que no nos damos cuenta. Y meditar consiste en hacer el viaje al revés de como lo hacen las burbujitas. Meditar consiste en salir del nivel superficial del mar, que es como nuestra mente, y ir hacia los niveles más profundos de nuestra mente, hacia los niveles más profundos del mar. Y hay diferentes técnicas, y toda escuela meditativa que se respete, de cualquier origen que sea, de origen judeocristiano, de origen islámico, de origen hinduista, de origen budista, de origen taoísta, de origen maya tolteca, la que sea, tiene que ver con esa experiencia de ir profundo hacia nuestro propio ser, tiene que ver con la experiencia de ir hacia esos niveles profundos de la conciencia. Si no hay una experiencia de esos niveles profundos de la mente, de esos niveles profundos de la conciencia, nos quedamos como una plantica que no recibe agua, que no recibe nutrientes. La plantica por un tiempo funciona, pero cuando los nutrientes y el agua son tan esenciales, pues la plantica inevitablemente comienza a marchitar. Esa experiencia interior es una experiencia fundamental para conservar uno la felicidad interior y sentirse bien. Además, yo creo que también es una herramienta que te fortalece, porque muchas veces cuando la situación presente, actual, no es lo que tú quisieras o no pasan las cosas que quieres que pasen, pues te marchitas como la planta, te sientes mal y sientes que pues no vas a lograr lo que quieres. Y recuerdo mucho cuando tú me decías, mientras no aprendas a escuchar, a extasiarte con lo que tienes adentro de ti, siempre lo que pase afuera te va a turbar, te va a tirar, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que generalmente nuestra mente queda atrapada en el mundo exterior. De hecho, pues nos relacionamos con el mundo exterior a través de los 5 sentidos. La vista, el olfato, el oído, el tacto. Entonces la mente tiene una tendencia a salir a relacionarse con el mundo a través de los 5 sentidos y tiene una tendencia a quedar atrapada en las experiencias externas. Las experiencias externas suelen atraparnos y las búsquedas externas de felicidad suelen atraparnos. Y por supuesto, una sociedad que permanentemente nos enseña a que busquemos la felicidad en la obtención de cosas, de fama, de dinero, de poder, de belleza, de dinero, pues es una sociedad que nos está invitando a fomentar esas dependencias del mundo exterior. Y no hay ningún problema en que uno disfrute de toda la fama, de todo el dinero, de todo el poder, de toda la belleza, de todo lo que uno quiera a nivel exterior, siempre y cuando simultáneamente uno haga experiencias de enriquecimiento interior. El único peligro de disfrutar de esas experiencias externas es que uno no haga simultáneamente un proceso de fortalecimiento interior. El fortalecimiento interior es la base para que nuestra vida no dependa de las circunstancias exteriores. Norma, era algo de pronto lo que hablábamos en el podcast anterior sobre el dinero. Te comento, Fernando, estábamos hablando que el dinero en sí es un excelente catalizador de las características de los seres humanos. Potencializa lo mejor y potencializa lo peor. Claro. Entonces, ahorita tú que haces esa referencia, viene siendo lo mismo. O sea, con estas técnicas de relajación, de tranquilización, de búsqueda interior, llámese meditación, estamos fortaleciendo aquello que en nuestro interior tenemos, ¿no es cierto? Independiente de lo externo, de lo que estemos atrayendo consciente o inconscientemente. Sí, la mente no es boba, la mente siempre escoge lo que más le agrada. Y si le damos distintas oportunidades a la mente de escoger entre distintos tipos de cosas que le agradan, pero unas le agradan más que otras, la mente no va a ser boba y va a comenzar a entender qué cosas son las que más le agradan y a preferirlas. Entonces, si nosotros le damos a la mente la oportunidad de disfrutar de situaciones externas gratificantes y de disfrutar de situaciones internas gratificantes, como las que da la meditación, la mente empieza automáticamente a distinguir las fuentes externas de satisfacción de la fuente interna de satisfacción profunda, que es la experiencia de uno mismo, la experiencia del ser, la experiencia del silencio, la experiencia del amor expandido, la experiencia de la felicidad interior. Y la mente, que no es bobita, empieza a entender que allí hay una fuente interior de felicidad que es más profunda, que es más sabrosa, que es deliciosa. Es como cuando una persona se va volviendo un buen gourmet de vinos. Entonces, esa persona primero no distingue un vino malo de un vino bueno, pero con el paso del tiempo empieza a disfrutar de ciertas sutilezas de los vinos, que tienen que ver con sus texturas, que tienen que ver con las cosechas, que tienen que ver con muchas olores y sabores que produce el vino en distintas áreas de la lengua. Y entonces esta persona se vuelve un buen gourmet y ya no quiere vinos malos, porque se da cuenta que no tienen la misma calidad, no tienen la misma sutileza. Entonces, cuando uno aprende a vivir, uno debería aprender a vivir del mismo modo como un gourmet aprende a catar vinos. Uno debería ir anotando qué cosas lo hacen feliz y qué cosas no lo hacen tan feliz, y uno debería empezar a desarrollar un mejor gusto, es decir, a paladear mejor las experiencias que nos da la vida. Y al paladearlas, una persona inteligente comienza a darse cuenta que las fuentes internas de felicidad son más estables, sabrosas, agradables. Se necesita cierta atención, cierta sutileza, cierta concentración para lograr disfrutar de un buen vino, pero siempre que se haga esta experiencia de enfocarse un poquito, de detenerse por un momento a saborear y a averiguar qué es lo que realmente ocurre con este vino o con este otro, uno empieza a darse cuenta de dónde están las experiencias que realmente lo hacen feliz. Y en la medida en que uno va madurando interiormente, psicológicamente, espiritualmente, en la medida que uno va teniendo experiencias en la vida que lo hacen mayor o menormente feliz, uno va identificando que las experiencias internas que da la vida espiritual son más agradables, más ricas, son verdaderamente una delicia. Y entonces se habitúa uno a tener ese tipo de experiencias internas de felicidad para que las experiencias externas de gusto o disgusto no nos afecten y logremos una mayor serenidad en la vida cotidiana. Y eso es parte de la vida, eso es parte del desarrollo de la inteligencia de un ser humano. Todo ser humano tiene el derecho de experimentar y disfrutar e investigar qué es lo que lo hace más feliz. Y el proceso de vida siempre nos lleva a esa conclusión: lo interno nos hace más felices que lo externo, y lo externo no está en contradicción con lo interno. Esta fue una gran mentira de algunas tradiciones, prevenirnos contra la adquisición de dinero, contra la adquisición de poder o contra la obtención de fama, como si ellas tuvieran la culpa de la infelicidad del ser humano. No tienen así la culpa. Es, sí. No tienen la esas situaciones externas se pueden disfrutar plenamente, siempre y cuando haya un fortalecimiento simultáneo de la vida interior. Okay. Ahorita que yo resumo lo que Fernando dijo. Sí, hágale. Para saber si un sapo es un príncipe hay que besar mucho sapo feo. Voy a anotarlo aquí, voy a hacer otro documento en Word. Los resúmenes los dejáis. No, totalmente de acuerdo. ¿Saben qué me encanta de esto? Ajá. Que en esencia estamos hablando de lo mismo, pero sí, cada uno lo hace de su enfoque muy particular, ¿no? A mí con Fernando me encanta conversar precisamente con eso, porque encuentro gran congruencia en las ideas, gran coherencia, pero él lo expresa muy bien desde su parte cognitiva, teórica, académica. Yo de pronto tiendo a ser un poco más simple, pero es exactamente lo mismo, ¿no, Norma? No sé tú qué piensas al respecto. Claro, sí, y sobre todo que cuando encuentras ese equilibrio dentro de ti, también empieza a haber un silencio interior, que eso, cuando no te detienes a pensar qué es lo que te hace sentir bien, qué es realmente lo que te disfrutas, como dice Fernando, del vino, enfocarte en aquellas cosas que te hacen sentir bien. Muchas veces la rutina, Jairo, Fernando, nos lleva a olvidarnos realmente qué es lo que me gusta, porque pensamos que pues hay que darle, hay que avanzar, y no te detienes a decir, bueno, qué realmente me gusta. Cuando empiezas a meditar, empiezas a tener un silencio interior, ese ruido que hay en tu mente empieza a cesar poco a poco, esas ganas de hablar con alguien o decirle cómo te sientes, o va cesando, y de repente dices, oye, qué bien me siento conmigo mismo, qué bien es no hablar con nadie, simplemente escucharme. Y he escuchado a personas, he tenido la oportunidad de platicar con otras gentes, que me han comentado que cuando están a solas consigo misma, consigo mismo, no lo toleran, porque es demasiado ruido. Entonces buscan el chisme, el hablar, la televisión, en fin, otras cosas para acallar ese ruido, que lo único que hacen es gritar más internamente. Entonces, cuando empiezas a meditar, es como quitarte una capita, como si el jabón con el que te bañas te hubiera dejado una capita. Es como empezar a quitártela, y de pronto te das cuenta de que, oye, pues te sientes muchísimo mejor sin ese ruido que antes tenías, o esa necesidad de buscar la aprobación en los demás. En mis talleres yo a veces pongo estos ejemplos. Cuando tú pones tus metas y las comentas a los demás, y los demás dudan o te ignoran, sientes que tus metas no son importantes. Entonces le das más peso a lo que piensan los demás que a lo que realmente tú quieres hacer. Entonces la meditación te ayuda a tener un silencio y realmente enfocarte qué es lo que te hace sentir bien y qué es lo que realmente quieres hacer. Wow, yo soy sincero con ustedes, con Fernando, Norma y nuestros oyentes. Ajá. Yo he tenido mis crisis de meditación. Uno de pronto de mis, pues crisis no, uno de mis problemitas que tengo, o de puntos a fortalecer, debilidades más bien, son precisamente la meditación y el ejercicio físico. Son como, realmente resumiendo a grosso modo, son tres los pilares en todos los procesos de autoconocimiento. Primero, el enfoque, la atención en, llámese metas, visualización, bueno, a través de muchas herramientas. Segundo, la actividad física. Es necesario cuidar nuestro cuerpo y la actividad física es importante. Y tercero, la actividad mental o relajación. Los mismos Hicks, Esther y Jerry Hicks, recomiendan mucho esto, buscar tiempos de quietud, de tranquilidad, de meditación. Y les soy sincero, me están dando ganas de volver a meditar. Por algo estamos haciendo este podcast. Sí, pues es que nuestra cultura tiene mucho miedo al silencio. Fíjate que tú estás en una conversación con otras personas y si de pronto todo el mundo se queda callado, todo el mundo entra en pánico. Entonces, ajá, a cualquier persona de las que está ahí sentada, inmediatamente habla de cualquier cosa, de lo primero que se le venga a la mente, con tal de que no se vaya a producir un silencio en la conversación. Y por eso también prendemos el televisor cuando llegamos al apartamento, para oír ruido. Y por eso también somos bulliciosos y ponemos música a todo volumen en todas partes, porque es como si tuviéramos miedo del silencio. Lo que pasa es que cuando estamos en silencio, a veces nos acercamos a una experiencia de angustia. Pero cuando la escuchamos con atención, ese sentimiento de angustia, podemos encontrar una gran fuente de plenitud en vez de la angustia que creíamos que nos iba a tomar. Alguna vez le escuché decir, aconsejar una especie de retiro voluntario en el que uno se va a un sitio en el que no tenga absolutamente nada que llene la mente de cosas. Por ejemplo, te vas a un lugar en el campo en el que no tengas ni teléfono, ni celular, ni ningún tipo de aparato a tu lado que te ayude a comunicarte con el mundo, y te metes en una habitación y te quedas allí en esa habitación con tus necesidades básicas pues satisfechas, tu comida, las cosas que necesitas, y con el firme propósito de no salir de allí. Vas a notar que en las primeras horas te sientes desesperado, te sientes terriblemente desesperado, ansioso, mal. Y una vez pasa cierto límite, que en unas personas puede ser un límite de una hora, de unas horas, que en otras personas puede ser un límite de unos días, hay un momento en el que pasa cierto límite y entras en un estado de plenitud increíble. Uh-huh. Y uno no se explica en qué momento hizo el clic, en qué momento dio la vuelta. Y hay un momento en el cual empiezas a sentir que la soledad era una de las situaciones más planificadoras de la vida. Yo recuerdo algunos momentos particularmente felices de mi vida, y muchos de ellos tienen que ver con situaciones de profunda soledad y de profundo desapego. Por ejemplo, recuerdo cuando llegué a India y no llegaron mis maletas. Y entonces me fui a un ashram, a una escuela espiritual, y entonces yo no tenía absolutamente nada sino con lo que venía vestido y lo que traía en mis bolsillos. El Swami que me recibió me regaló un viejo hábito roto y raído que él había utilizado cuando había sido peregrino espiritual por India, o sadhu. Y yo me puse eso y no tenía absolutamente nada más, porque todo lo demás estaba en el lavadero, porque yo había llegado muy sucio, con la ropa muy sucia. Yo me puse eso, que era un trapito encima, y fui el ser más feliz del mundo. Como por una noche completa, yo tenía una habitación en la que existía una cama. Mi única propiedad era un pedacito de trapo casi podrido y raído, y estaba en una profunda soledad. Nadie hablaba conmigo, yo estaba muy apartado. Y qué felicidad tan increíble la que uno puede llegar a sentir en momentos de profunda soledad. Pero nos da pánico estar con nosotros mismos. Entonces es como vencer un poquito esa resistencia y llegar a ese punto en el que uno ya enfrenta la soledad y se encuentra uno con una fuente increíble de felicidad. La soledad y la solitariedad son dos cosas distintas. La soledad es un estado profundo de plenitud. La solitariedad es un estado de angustia en el que uno le está exigiendo, uno está esperando que la compañía de alguien lo llene, que la compañía de alguien lo satisfaga a uno, y pues está uno esperando un poco como que el ruido de los demás, la compañía de los demás, las llamadas telefónicas, el ruido del televisor, de alguna manera opaquen esa angustia que uno cree que va a sentir. Pero en realidad, cuando uno pasa cierto límite, no hay angustia alguna, sino plenitud. Solo hay que hacer la prueba. Sí, lo que pasa es que te da miedo. Yo lo llamo como echarte un clavado hacia tu interior, meterte hacia tu interior, porque te da miedo no encontrar nada. Te da miedo encontrar cosas que no te gustan. Y si es, pues sí se requiere valentía y decir, lo voy a hacer. Yo recuerdo dos experiencias que tuve. En una ocasión fui a un taller que nos llevaron a un cerro y nos metieron adentro de una caja y no había más. Y ahí estuvimos más de 13 horas. Entonces al principio eran gritos, era desesperación, y cuando sales realmente sales renovada y fue una experiencia muy bonita. Otra ocasión también era no hablar en todo un día. Aunque bueno, cuando estás en contacto con el mundo exterior, pues es más difícil, porque pues tienes que comunicarte, lo hacíamos escribiendo. Pero sí es una angustia el no expresarte, el no decir, y luego el no juzgar y el no opinar sobre los demás. Es un ejercicio bien interesante el tener un silencio interior. Fernando, esto es algo muy parecido a lo que se hace en meditación vipassana. Bueno, es que vipassana ya es una carrera de atletismo profesional. Ah, okay. Porque vipassana es los retiros de vipassana que se hacen en el mundo ya entero. Sí, eso es a nivel mundial. Son unos retiros sumamente exigentes. Por lo menos para mí, que soy tan cómodo, tan burgués, tan hedonista, tan buena vida, a mí me cuestan un trabajo enorme esos retiros. Pero hay gente que tiene el temperamento como para hacer la experiencia. Porque en esos retiros uno se va 10 días, te levantan a las 4 de la mañana, tienes ducha caliente si estás de buenas, porque generalmente es ducha fría. Tienes que estar sentado con la espalda recta, sin moverte, sin hablar, más o menos unas 18 horas al día. La última comida te la dan a las 3 de la tarde, es como un almuerzo, después ya no puedes comer el resto del día. Hombres y mujeres están separados, no puedes mirar a los ojos a ninguna persona ni hablar, y generalmente duermes en habitaciones colectivas con gente que ronca a tu lado. Entonces todo es una invitación a que estés pues enfrentando ese silencio, pero el ambiente, digamos, es muy disciplinar, muy militar. Inclusive esa meditación se ha hecho mucho en prisiones, porque es como meterte preso 10 días. Además, tú firmas un documento en el que estás de acuerdo en que no tienes permiso de salir, y que aunque quisieras, ellos tienen el derecho de forzarte a no salir durante esos 10 días, así sea en contra de tu voluntad. Firmas un documento en el que estás de acuerdo, pues prácticamente en que te secuestren esos 10 días. Entonces, claro, eso es fuertísimo, es bien, bien, bien pesado. Eso ya son ligas mayores de la soledad. Pero aquí entre líneas hay una lectura interesante, Fernando, y es que Tú dijiste, a mí no me gusta mucho por lo burgués que soy, lo Uy, que hedonista. yo soy muy cómodo, me gusta mucho No, un pero sitio es bonito con valioso eso, quizás que todo. en la medida que nosotros conozcamos diferentes opciones, diferentes caminos, mientras nos sintamos bien, hagámoslas. Claro. Entonces, Sí. eso es un poco como el mensaje que nosotros queremos transmitir en esto, dar a conocer varias opciones, varios caminos, no necesariamente compartiremos todas, pero ya está en cada uno decidir qué es lo que más me conviene, qué es lo que mejor me hace sentir bien para asumirlo, ¿no? Cierto, cierto, sí. No, la experiencia es una experiencia bonita, interesante. De pronto la segunda vez no me dé tan duro. La primera vez yo estaba muy afectado. Al tercer día yo ya estaba pues con lágrimas en los ojos, porque yo soy muy consentido y ahí uno no lo consiente nadie. Entonces no me consentía ni la cama, ni el espacio, ni la arquitectura del lugar, porque pues son situaciones un poco demasiado austeras para mi gusto. Entonces, claro, pero había gente que estaba fascinada y había gente que ya había ido 10 a 20 a 30 retiros de Vipassana casi seguidos. Hay gente que se dedica a eso, hay viajeros europeos que van de país en país, de Vipassana en Vipassana, por todo el mundo todo el año y en eso consiste su profesión. Hay gente que realmente encuentra en ese tipo de retiros una gran plenitud. Fernando, yo tengo entendido que tú, pues para la gente que reside aquí en Colombia o en Bogotá o cerca de Bogotá, te tocó venir, Norma. Sí, tengo Ah, que ir no. ya. Haces, tú al año haces unos retiros, pero estos tienen un enfoque diferente, ¿no es cierto? Sí, mis retiros, yo hago cuatro retiros de meditación al año. El próximo lo hago del 14 al 16 de noviembre en Choachí, en una casa de retiros en la que ya vengo trabajando desde hace más de 15 años, con unas monjitas queridísimas que nos dan una comida deliciosa y unas camitas ricas y todo muy diferente. Y entonces en esos retiros meditamos mucho, hacemos un yoga suave, yo hago conciertos de sanación con sonidos tibetanos después del almuerzo, a la hora de la siesta, hay conferencias, hay videos y son 3 días en los que uno está únicamente dedicado a descansar, a relajarse, a meditar, a disfrutar de la compañía agradable de otras personas buscadoras. Entonces hay un ambiente social también muy muy rico para conversar, para compartir experiencias con buscadores como uno. Y realmente es uno de los grandes momentos del año cuando yo me voy a un retiro, aunque estoy trabajando, igual disfruto enormemente todo el retiro y descanso profundamente. ¿Cómo será Y estar? para la gente, por ejemplo, como Norma, que no está aquí cerca en Bogotá, ¿tú qué recomiendas para iniciar estos procesos? Bueno, aquí habría de pronto dos posibles tipos o clases de personas que quieran compartir esta información o profundizar en esta información. Primero, los novatos que nunca han tenido ninguna aproximación hacia meditación o hacia estas técnicas. Y segundo, personas que pues ya han tenido alguna iniciación o aproximación y que deseen, como el caso mío, retomar esto. ¿Tú qué consejo le darías a personas que pues físicamente, por cuestiones ya de residencia, no puedan contactarte? O de pronto, ¿qué otras opciones tú conoces que puedan permitirle iniciar estos procesos o continuarlos? Pues no sé si en ese caso hablamos de meditación consciente de una vez, porque Así no sería es. mala idea para aconsejarle Okay, sí. a las personas que nos escuchen un curso o cursos que vamos a dar de meditación consciente aquí en este espacio de sentirse bien. Esta meditación se puede aprender vía internet, se puede aprender a través de los medios que nos ofrece la comunicación virtual. Es una experiencia meditativa muy bonita, muy sencilla, que viene sobre todo de las tradiciones budistas, en la que yo he mezclado ingredientes que he recogido de varios tipos de meditación budista en los que he estado investigando y en los que he estado practicando. Algunos de ellos son métodos que aprendí en Dharamsala, donde vive su santidad el Dalai Lama, en India, en el norte de India. Otros son métodos que aprendí en Colombia, otros son métodos que aprendí en Estados Unidos. Y he hecho como una especie de síntesis de técnicas de meditación consciente, en las cuales podemos empezar a utilizar inclusive situaciones de nuestra vida cotidiana para convertirlas en experiencias meditativas. A nadie se le ocurriría que de pronto entrar a la ducha puede convertirse en una experiencia meditativa, o que de pronto compartir con tu mascota puede convertirse en una experiencia meditativa, o que de pronto oír correr la llave del agua puede ser una experiencia meditativa, aunque no es muy aconsejable ahorita durante el fenómeno del niño para que no desperdiciemos agua. O que de pronto la caricia a través de la mirada y la caricia a través de las manos con la persona a la que tú amas puede convertirse en una experiencia meditativa. Y por supuesto que también sentir tu cuerpo, sentir tu respiración, muchas otras cosas pueden convertirse en experiencias meditativas. Entonces, he diseñado un programa de instrucciones que se llaman en su conjunto Meditación Consciente, para que inclusive sin necesidad de sacar tiempos particulares para meditar, aunque podríamos aprender a sacarlos, es decir, inclusive sin necesidad de que te sientes y te quedes quieto 5 o 10 minutos, sino que en medio de tu actividad diaria puedas tener experiencias meditativas cortas que te van generando ese gusto por la quietud y ese gusto por el silencio en forma progresiva, en forma gradual. Y entonces, pues vamos a abrir, ya veremos cómo es la estructura de ese curso y todo lo demás, ya iremos anunciándolo, para que las personas que quieran formarse vía internet en este espacio de sentirse bien, puedan hacerlo y puedan compartirnos sus experiencias y pueda ser también un espacio de investigación en el que todos aportemos ingredientes nuevos sobre cómo convertir nuestra vida en una experiencia contemplativa, porque vivimos en una sociedad tan productiva, tan del afán, que no convertimos nuestra vida en algo más contemplativo, en algo más poético. Hay como una poética de existir, de la que nos estamos perdiendo. La poética de existir es la que siempre está disponible a nuestro lado. Es la poética de ver el amanecer, es la poética de sentir la respiración, es la poética de estar con la persona que amas sin hablar. Es la poética de solo sentir tu cuerpo y dar gracias por la vida. Y todas estas ideas las vamos a estructurar en un curso que queremos ofrecerle a la gente. Y pues ya Jairo, que es mi manager, pues verá cómo es que va a organizar la cosa. Yo a veces sí no me despreocupo de ese tema, pero pues va a ser una cosa bien bonita en la que acudiremos con frecuencia a las enseñanzas de Osho, o de Aurobindo, o de Maharishi, o del budismo, o de distintos maestros y escuelas que actualmente me inspiran. Y sería muy bonito entonces generar ese espacio educativo de la conciencia, un espacio de educación de la conciencia, un espacio para el silencio, un espacio para sentirnos bien. Pero a ver, Fernando, una probadita, o sea, ok, bueno, vamos a aprender técnicas, pero a ver, por ejemplo, todo mundo tomamos una ducha. Sí. ¿Cómo aplicar la meditación al tomar una ducha? ¿Disfrutar el chorro del agua? ¿Enfocarte? Hay un puntico que es básico, que es el de vivir en cámara lenta. Ajá. Tú sabes que vivimos en el mundo de la cámara rápida, entonces hay cursos para lectura rápida. Ajá. Yo me voy a inventar más bien unos cursos para lectura lenta. Ajá. Hay unos cursos para que te rinda al día. Yo me voy a inventar unos cursos para que no te rinda al día. Hay unos cursos para ser más eficiente. Yo me voy a inventar unos cursos para ser más inútil. ¿Sí? O sea, voy a inventarme todos los cursos anti sociedad de consumo para que tienen mucho que ver con adquirir otro ritmo. Entonces, por ejemplo, en empresas a veces yo les doy entrenamiento en cambio de ritmos para que la gente aprenda a hacer las cosas despacio. En el caso de la ducha, de lo que se trata es de lo siguiente: tienes que despertarte 20 minutos antes de lo que normalmente te despiertas, porque si te despiertas a las 6 de la mañana para estar a las 8 de la mañana en tu oficina y vas a hacer tu meditación de la ducha, no puedes despertarte a las 6 de la mañana. De hecho, solo si te duchas en 3 minutos puedes llegar a las 8 de la mañana a tu oficina. Entonces, en este caso, primera instrucción, Tienes que levantarte 20 minutos antes de lo que usualmente te levantas, porque tu meditación en la ducha va a durar 20 minutos. ¿Y en qué consiste? En que tan pronto como entras al cuarto de baño, lo que vas a hacer es entrar en cámara lenta. Imagínate que estás viendo una de esas películas en las que un personaje, un héroe de la televisión, está caminando, corriendo o realizando una gran proeza en cámara lenta. Inmediatamente que cierras la puerta y estás dentro de tu cuarto de baño, nadie te está viendo, nadie te va a juzgar, nadie te va a molestar, ya puedes hacer el oso, ya puedes hacer el ridículo y ya puedes comenzar a actuar como si no fueras tú. Entonces, en el acto de desvestirte vas a ser sumamente lento, sumamente cuidadoso. Cada acción de quitarte cada prenda de vestir, de desnudarte, va a ser tan lenta, tan suave, tan contemplativa, que tú ni siquiera te das cuenta de lo que está ocurriendo. Y el proceso de tomar el jabón en tus manos y de abrir la ducha y de medir la temperatura va a ser súper lento, así como estoy hablando, muy lento, porque vas a disfrutar del agua con toda la parsimonia del mundo. Por supuesto, pones tu reloj para que no se te pase a media hora o a una hora. Pues, no, las 3 de la tarde y sigues en la ducha. Claro. Ocho decía que su rutina diaria, la de Ocho, era meterse en el jacuzzi por 4 o 5 horas. Entonces la vida de Ocho era muy rica en la época. Wow, yo quiero esa meditación. En su rancho de Oregon, en Estados Unidos, Ocho tenía la siguiente rutina: se levantaba, desayunaba, se metía al jacuzzi tipo 10 de la mañana, tipo 2 o 3 de la tarde salía del jacuzzi, almorzaba, tipo 5 o 6 de la tarde iba a dar su conferencia del día, y después tipo 8 de la noche se iba a dormir. Eso es lo que yo llamo una vida meditativa. ¡Qué rico! Entonces, y esas 4 o 5 horas en el jacuzzi para él eran sagradas, ¿no? Es todo un Buda. Ese sí es el camino del hedonismo. Entonces la meditar consiste básicamente en hacerte más consciente de lo que haces. Ajá. Pero tienes que entrenarte. No puedes lograrlo sin pequeñas experiencias que se van sumando una a una, como los granitos de arena en un reloj de arena. Y tienes que hacer la primera experiencia ya significa ya en este momento en el que las personas escuchen esta grabación. No van a esperar al día de mañana cuando se van a ir a la ducha para hacer el ejercicio de bañarse con lentitud, de disfrutar con lentitud del agua, de moverse en cámara lenta mientras se duchan, mientras se enjuagan, sino que ya, en el momento en el que escuchen mi voz, van a cerrar los ojos o con los ojos abiertos si van escuchando la grabación en un sitio en el que necesiten tener los ojos abiertos, van a mirar su mano derecha, y la van a mirar en este mismo instante, y en este mismo instante van a mover la mano derecha de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en forma tan lenta que ni siquiera puedan darse cuenta de que la están moviendo. Así de lentamente van a mover la mano que ni siquiera se están dando cuenta, ni siquiera alguien notaría que están moviendo la mano. Y así, a este ritmo, moviendo la mano tan lentamente que ni siquiera alguien se daría cuenta que ustedes están moviendo la mano, poniendo toda su atención en la mano, poniendo toda su atención en ese movimiento imperceptible para ustedes mismos. ¿Lo están haciendo, Jairo? Sí, señor. Ahí uno se emboba. Sí. Y cuando uno se emboba, ya está acercándose a una experiencia de silencio interior. La lentitud es fundamental, y la conciencia del cuerpo es fundamental, y las experiencias placenteras pueden ser de gran ayuda. Son, por eso el tantra en India enseña la meditación a través del placer, la meditación a través del encuentro amoroso, la meditación a través del encuentro en la intimidad. Entonces, aquí es donde tenemos como una clavecita. Entonces, esos 20 minutos duchándote se vuelven profundamente sensuales, acaricias tu cuerpo, sientes tu cuerpo, disfrutas del agua. No importa que quedes mal bañado. Eso sí es muy importante aclarar. Con todo el jabón encima. No, pero extasiado. No, y eso de verdad, lo digo muy en serio, es muy importante que en esa meditación en la ducha no tengas como objetivo quedar bien bañado. Porque si tienes como objetivo quedar bien bañado, vas a buscar de nuevo la eficiencia. Entonces te vas a jugar, vas a restregar el jabón con demasiada fuerza y vas a tratar de buscar las áreas de tu cuerpo en las que más te ensucias, etcétera, y ya no se nos vuelve una meditación, sino que se nos vuelve una acción práctica. Entonces, no es una ducha en la que no importa que quedes mal bañado. Ya mañana, al día siguiente, pues te bañas bien, o ese día por la noche te bañas bien, ahora sí. Pero esta meditación es una esta acción es una excusa para meditar. No tiene por objetivo hacerlo bien ni lograr algo. Y al meditar es muy importante perder el ánimo de lograr. Porque cuando estás en el ánimo de lograr, estás en el ánimo de conseguir, de controlar. Cuando estás en el ánimo de meditar, inclusive yo a veces les digo a mis alumnos, a los que quieren, a los que están más afanados, más ansiosos de meditar bien, les digo, mira, medita con ánimo de pérdida. Medita para perder el tiempo. Yo sé que tiene grandes beneficios la meditación, y de eso hablamos también en los cursos de otra meditación, que esa sí no la puedo enseñar por internet, que es la meditación transpersonal. Pero por supuesto que tiene grandes beneficios. Pero hazlo como si no tuviera beneficios. Olvídate de cualquier beneficio, porque el beneficio también es del ego. La idea de beneficiarse, de lograr algo, también es del ego. Entonces medita incluso con ánimo de pérdida. Medita como quien piensa que no sirve para nada, para que no tengas en tu mente la idea de lograr, porque la idea de lograr te tensiona. Entonces, ahí, vamos a ver cómo te va la próxima vez que hablemos, Norma, con tu meditación en la ducha. Sí. No, y además... Tú si cierras bien la puerta, porque si tu esposo te ve que haciendo esa meditación, de una vez va llamando al psiquiatra, de una vez va llamando a la casa de reposo para que te lleven, te internen unas semanitas. Saquen a esta mujer de la ducha, por favor. No, y fíjate, Fernando, que también va muy de la mano con el agradecimiento, con el agradecer cada sensación que vas teniendo, ¿no? Puede ser en la ducha, puede ser al momento de vestirte, de ponerte una crema, de, no sé, de tocarte y de gratificarte. Y no nada más, porque normalmente eso hacemos, al despertar, bueno, rápidamente te metes a la ducha, te ves al espejo y lo único que ves son tus defectos. Si ya tienes más arrugas, si te salió un grano, si tienes la lonja, si el pantalón no te queda bien, si los zapatos no. Normalmente nos enfocamos en defectos. Entonces, cuando vas viviendo tranquilamente o apreciando cada momento y agradeciendo, porque al tocar, al sentir, pues es una sensación de gusto, de placer. Entonces, eso hace que agradezcas o que te sientas en una posición muy apapachado por ti mismo. Claro. Sí. Yo estoy aquí con los ojos cerrados, oyéndolos. Y acariciándome los brazos. Bien, Jairo, ya empezó. Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, ese va a ser el reto. Pues yo pienso, cuando tú dices que tu manager... Pues a mí la verdad siempre me ha gustado generar buenos productos en internet y pienso que eso fue lo que hemos hecho con Norma, y yo siempre busco calidad ante todo, y es un reto, eso es un reto, transmitir de pronto enseñanzas que solo se veían que podían ser adquiridas a nivel presencial, pues transmitirlas a través de lo virtual, ¿no? Y con Fernando extra micrófono mucho tiempo estuvimos conversando acerca de la opción de compartir pues las enseñanzas que él maneja, y él sí fue muy claro en varias ocasiones en decirme que la meditación transpersonal, pues él lo veía muy difícil para enseñar a través de lo virtual, porque pues requería una presencia física, pues por varias razones. Pero surgió esto, ¿no? Surgió esto de la meditación consciente, que él no le vio ningún problema y lo avaló en que sí se podía transmitir a través de los medios virtuales. Entonces vamos a ver, pues hoy a la fecha, hoy octubre 14, pues no tenemos muy muy claro cómo lo vamos a desarrollar, pero ya tenemos la idea y ya es sentarnos a estructurar y operar la parte logística. Entonces, yo pienso que en unos días o semanas ya podemos tener algo concreto que ofrecerles, una opción para entrenar en sentirse bien. Me gusta eso que tú dijiste ahorita, que Sí, la claro. meditación es un entrenamiento, ¿no? Es como toda actividad humana, pues requiere práctica, práctica y práctica para volverla ya un hábito consciente, de un hábito consciente a un hábito inconsciente, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, voy a enviarte, Norma, un listado de mexicanadas que capté el día de hoy. Por ejemplo, apapachar igual consentir. Lonja igual gordito o llanta. Y estuche de monerías igual caja de sorpresas. Alcancé a Es captar correcto. esas tres, pero vamos a ir mejorando ese diccionario Sí, conforme sí. van pasando los blogs, los podcasts. Por los podcasts, Fernando. Podcast. Podcast. Claro que sí. Lo que sí tenemos ya muy claro es una conferencia que vamos a dar Fernando y yo con Jairo también. Estamos a 78 días de que termine el año. Y Ups. yo por ahí he escuchado a muchas personas que dicen, ah, ya se acabó el año, ya se acabó el año, ya viene diciembre. Oye, no, el año todavía no se acaba, todavía faltan 78 días para que termine. Y estamos preparando para ustedes una conferencia que queremos hacer con todas las ganas del mundo y con todo el corazón, como siempre hacemos lo que hacemos, para hablar de abundancia y prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Ya tenemos un podcast sobre el dinero, cómo nos sentimos con el dinero, pero vamos a hablar de todo lo que implica el concepto de abundancia y prosperidad. Fernando por ahí tiene un material muy interesante, muy rico también, que habla sobre estos temas. Yo voy a hablar sobre los bloqueos mentales que a veces tenemos para no permitirnos el fluir o el sentir ese flujo abundante que nos da el universo, que es parte de, y nosotros lo segmentamos en carencia y limitación. Jairo también nos va a compartir algunas afirmaciones. Vamos a hacer los tres un excelente evento que estamos programando para el día 28 de noviembre, para que ya te vayas preparando. 28 de noviembre te vamos a sorprender con una conferencia sobre la abundancia y la prosperidad, preparándote para un 2010 excelente, donde quites todos los bloqueos, todas las cosas que te han impedido lograr lo que tienes, y una invitación a que en estos días que restan del año hagas una reflexión. ¿Has logrado lo que te propusiste este año? ¿Qué te falta para terminar bien? El año no ha terminado y cada momento, cada segundo es importante. Entonces no hay que pensar que el año ya se terminó. Todavía hay muchas cosas que hacer y nosotros vamos a unir estos esfuerzos para seguir despertándote y para seguir recordándote que la abundancia y la prosperidad son parte de tu vida. Es cosa de que abras los ojos y utilices técnicas muy sencillas y tips que te vamos a compartir para que empieces a lograr resultados diferentes con tu vida. Pues tenemos varias sorpresas, Norma. Pues la primera ya la comentaste tú. Vamos a hacer esta conferencia el 28 de noviembre. Esto es un día sábado. Aún no tenemos definido el horario, si va a ser en horas de la mañana o en horas de la tarde. No va a ser una conferencia gratuita, pero tampoco va a ser una conferencia excesivamente costosa. O sea, estamos hablando del orden de los 7 a $15. Todavía no hemos definido muy bien el precio. Y le quisimos poner precio, pues necesariamente por lo que nosotros hemos venido hablando hoy y en los anteriores episodios, y seguiremos hablando. La conciencia de prosperidad y abundancia, y la connotación también del intercambio energético, que eso también lo podemos mencionar en otro episodio, de que la necesidad de recibir y de dar es también un hábito de generar prosperidad y abundancia. Libros, Norma, tenemos libros, ebooks. Eso es, en estos días también vamos a un libro que escribí, Fernando. Tengo una primicia ahí. Ajá. Tenía dotes de escritor y un librito que escribí hace un año. Lo ¿Así? tenía listo para hace un año, pero no lo había sacado, y en estos días sale. Entonces, ¿Sobre esa qué? también. ¿Sobre qué? Ah, eso es primicia, sentirse bien. ¡Qué chévere! ¡Qué Ay, chévere! Jairo, es un hombre misterioso, nunca te dice nada hasta el momento. Sí, entonces, y astrológicamente dirían Júpiter en Escorpión. Después explicamos eso. Bueno, No es Norma, chino, no es chino. sí, y el chiste para hoy, Norma. El chiste tú lo tienes. Da, cuéntanos un chiste. Es que siempre nos Ah, despedimos con un sí, chiste, yo quería un Fernando. chiste también, yo quería un chiste. Venga, Fernando. Ajá. Bueno, yo tengo uno. Este es un chiste muy bueno. ¿Sí se dice chiste en México? No. Sí. Okay, iba un chiste por la calle y se cayó al andén y lo cogió un carro y se acabó el chiste. Yo tengo uno muy cortico. Había una vez, Trus. Espera, me perdí. Es que yo tengo un chiste muy cortico. Había una vez, Trus. Entendí. Bueno, después oiré la grabación y entenderé. ¿No lo entiendes? ¿Trus? Había una vez, Trus. ¡Ah! Había una vez, Trus. Está bueno. Entre los chistes malos es uno de los mejores. Y había otro tan malo que le pegaba a todos los chistecitos. Era muy malo ese chiste. Y había un gatico que una vez dijo ¡wow! Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Tú no eres gato? Dice, sí, pero estudié idiomas. Le dimos cuerda y mire. Es bilingüe. Bueno, ¿qué más, Norma? Los correos, pues hemos recibido muchos correos a través de la publicación del video. Fernando, ahorita lo invitamos a que lo vea. También de la idea de las fotografías, queremos crear un video con fotografías de sentirnos bien. Y curiosamente me ha llamado la atención, pues a la fecha nos han compartido solo dos fotografías. Audrey, creo que es Norma, sí. Ajá. Nos envió una y hoy en la página de Facebook acabo de ver, Esther Gutiérrez compartió una foto y me llama poderosamente la atención que las dos fotografías están con mascotas, con perros. Entonces uno se siente muy bien con las mascotas. Yo también tengo dos perritos, dos perritas, dos mascoticas. De hecho las mascotas nos hacen sentir muy bien. Entonces me llamó bastante la atención que las fotografías que llevamos hasta el momento son con perritos. Entonces la invitación es a que nos envíen fotografías sintiéndose bien y vamos a hacer un video. Es una experiencia bien bonita. Yo les voy a compartir en el blog un video que hice hace un año larguito en otro grupo donde compartimos experiencias sintiéndonos bien. Y bueno, sigue aumentando el número de fans. Aquí ya tenemos a Marta, Fernando, Johanna Garzón, Johanna Casas, Esther, María, Fernando Cruz, Edmundo, Edgar, Elizabeth, Diana. Bueno, aquí estoy nombrando algunos porque ya tenemos varios fans y pues a todos ustedes un saludo especial. Muchas gracias por ese voto de confianza en esta propuesta que estamos haciendo con Norma y actualmente también con Fernando, que vamos a empezar a compartir más y esperamos que nos acompañes en otros podcasts, Fernando. Y pues a todos ustedes agradecerles por ese voto de confianza. Como siempre, yo me despido primero, posteriormente Norma y dejamos la despedida final para Fernando con una última reflexión. Entonces, ya saben, a través del correo electrónico, de Facebook, tenemos varias formas de contactarnos, envíennos sus sugerencias, sus ideas. Si quieren que desarrollemos algún otro tema, pues nos lo comentan y somos todos oídos a las observaciones que nos hagan. Entonces un abrazo a ustedes, muchas gracias por escucharnos y seguimos en contacto. Yo me despido, bye, chao Fernando, chao Norma, muy rico haber compartido con ustedes. Lo mismo Jairo, gracias. Igualmente Jairo. Bueno, yo quiero agradecer este espacio, ha sido mágico, me encanta compartir con Fernando y con Jairo, son dos grandes personas que admiro y quiero muchísimo. Y bueno, me siento muy contenta porque compartimos esto para todos ustedes, para que se sientan bien, que estamos siendo congruentes en lo que queremos en este proyecto. Quiero invitarte a que escribas tus comentarios en la página porque son comentarios tan bonitos que realmente hacen sentir tan bien, que sería bueno que lo compartieras con toda la gente que entra a nuestro blog para contagiarnos de esta bonita energía. Gracias porque nos los mandas a nosotros, pero también compártelos con la gente que entra. Nosotros lo hacemos en los podcasts, pero es muy bonito entrar y de pronto ver algo escrito o algún mensaje. Fernando, muchísimas gracias. Ya vi que eres nuestro fan también de Sentirte Bien. Bienvenido claro, al club. Sí. Y yo quiero agradecerte. Tú sabes que el haberte conocido ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. La verdad, me siento muy honrada, muy agradecida con la vida por lo poco que he aprendido de ti, porque como yo te dije un día, te voy a exprimir y no te voy a dejar, o sea, ya me hice adicta a tu sabiduría y a tus conocimientos y y me siento muy halagada de que hayas aceptado estar aquí con nosotros. El 28 de noviembre, pues sé que vamos a hacer un gran evento para todos nuestros amigos, y pues nada más sentirse bien y enfocarte en qué bien me siento el día de hoy. Norma, Norma, sí. Me llegó noticia de última hora aquí, qué pena. ¿Qué pasó? Es que Fernando hace una anotación que se me había olvidado nombrarla. Pues yo a él lo nombro Fernando porque toda la vida lo conocí como Fernando, pero él actualmente se da a conocer y se conoce como Swami Gavaksha, ¿no? Ah, es cierto. Sí, ahí va bien, ahí lo escribiste súper. Digo, okay. Entonces... Por si alguien no sabe, porque es que a veces ya me conocen más por Swami Gavaksha que por Fernando Baena. Eso. Era como por si alguien por ahí nos oye y dice, ¡ah, ese es Gavaksha! ¿Cómo hace que Fernando Baena? Sí, entonces, pues yo la verdad nunca me pude acostumbrar a decirte Swami. Ajá. Swami Gavaksha, entonces... Swami es mucho decir, pero Gavaksha es lo que como me suena muy... Como me... Gavaksha, Fernando Gavaksha, voy a cogerlo ya así. Bueno, listo, ya me despido. Chao, oferta. Entonces, te dejamos entonces para que cierres el podcast y hagas la última reflexión. Un abrazo. Bueno, listo. Chao, no. Entonces, pues sí, recordemos vivir lentamente, recordemos disfrutar cada instante, recordemos que cada instante de la vida es precioso, recordemos la muerte para que sepamos que la vida es finita y en esa medida disfrutemos cada vez más de cada bendición que es cada instante de nuestra vida. Escuchemos con atención, veamos con atención, sintamos todo lo que nos ofrece el mundo a través del sentido del tacto con profunda atención, olfateemos el mundo, degustemos el mundo porque el mundo es una experiencia sensual, y en esta experiencia sensual que es el mundo, que es la vida, podemos hacernos profundamente conscientes de lo más sagrado, de lo más profundo, de lo más bello que se nos ha regalado, que es ese silencio infinito del que podemos experimentar meditando, ese silencio infinito del que podemos experimentar cuando vamos al interior de la conciencia. Hagamos de la vida una oportunidad para ser cada vez más felices. Hagamos de la vida una escuela. Vivamos como si estuviéramos en una escuela de aprendizaje, no como si estuviéramos en una cárcel en la que lo único que hay que hacer es lo que hacen los demás y producir dinero y nada más que estar pendientes del mundo exterior. Hagamos compatible todos los metas de la vida exterior, hagamos compatible la abundancia, la salud, la felicidad, la fama, la influencia social, el reconocimiento social, hagámoslo compatible con lo más importante que hay en la vida, que es la experiencia interior del silencio, la experiencia interior de nuestro propio ser, la bendición de la existencia. Hagamos de nuestra vida una experiencia poética. Y con estas palabras nos despedimos.